cosa te pasa, la cita no me rechaza, una buena conversa calcinando una raza, tengo uno atado pero solucionable, chile envidioso pelando cable, mi reina, la patrona, la intocable, que trate de hacer tierra lo mando con yo pa' que hable. ¿Quieren ver mi el coro, mami? Voy encaminado pa' te bajando por mi puso a 200. Echado pa' atrás el asiento, esperando nenita. Mami, yo soy partista, sin ti vivamos el momento. Daré mía pa' toda la vida. Si te fallé, mami, lo siento. MK, la combinación perfecta.